Aspectos doctrinarios sobre los registradores civiles. Recomendaciones establecidas por la Organización de Naciones Unidas, ONU. Desde un punto de vista conceptual, se acepta que el registrador civil es la piedra angular de la organización de un servicio de registro civil. A este funcionario corresponde mantener en gran parte las relaciones entre el servicio y la colectividad que concurre a las oficinas en demanda de inscripciones y copias o certificados. De él también depende, en cierta medida, el grado de integridad que alcancen los registros de nacimientos y defunciones. Si la atención no es suficientemente expedita e ilustrada, se produce desaliento en la población y su colaboración decae. Es necesario reconocer también que el registrador local corresponde de lleno al cumplimiento de lo que se denomina función registro civil. No se quiere decir con lo anterior que la función del órgano central no es importante. Por el contrario, la orientación general, la coordinación de actividades internas y externas y el control son estrictamente necesarios para asegurar el funcionamiento eficiente de todo el organismo. La experiencia ha demostrado que cuando las oficinas del registro civil carecen de un órgano central encargado de su administración, el grado de omisión de los registros es enorme y no hay uniformidad en la aplicación e interpretación de las leyes. Pero por otro lado, en los casos en que existe el órgano central, se tiende a desconocer el valor y la importancia del registrador local y a descuidar sus condiciones de trabajo. Según las recomendaciones internacionales, se espera que en el plano local un solo funcionario asuma la responsabilidad del cumplimiento de todas las funciones relativas al registro del Estado civil. No obstante, en algunos países todavía son varios los funcionarios que comparten tal responsabilidad. Con esta modalidad se ha pretendido otorgar mayores facilidades para la inscripción de los hechos y actos relativos al Estado civil, pero invariablemente el resultado ha sido negativo, porque cuando hay multiplicidad de funcionarios, ellos no dependen por entero del organismo central. Tampoco tienen remuneración adecuada, estabilidad funcionaria ni carrera administrativa, y no reciben capacitación de ningún tipo. Así, para la colectividad, la imagen del registro civil pierde atractivo y capacidad de conquista. Sobre el registrador local, se ha recomendado específicamente que sea un funcionario público nombrado por una autoridad administrativa, que sea remunerado por el Estado bajo la forma de un sueldo o salario, nunca por aranceles, y que tenga estabilidad funcionaria y carrera administrativa. Esto es posibilidad de progresar. Se ha recomendado también que la ley determine condiciones educacionales mínimas y capacitación previa al ingreso, a fin de que se le pueda otorgar la calidad de ministro de fe pública, lo que permite adoptar importantes medidas de simplificación del funcionamiento de las oficinas locales y en beneficio directo de la colectividad. A veces se ha hecho hincapié en la necesidad de atraer a la colectividad hacia el registro civil y de realizar programas de propaganda con este objeto, pero parece forzoso concluir que previamente hay que cambiar la imagen en que el registro civil le ofrece, y para ello, en la mayoría de los países de la región, una reforma estructural que contemple especialmente las necesidades del plano local se consideran indispensables. Frente a los principios expuestos, se determina la marginalidad a la cual han estado sometidos los funcionarios del registro civil, especialmente en el plano local. Solo en un país, en Brasil, el Poder Judicial participa directamente en la designación de los registradores locales, quienes actúan bajo su dependencia. Esta modalidad, por una parte, afecta la uniformidad del funcionamiento, porque no hay una autoridad central que se encargue de impartir instrucciones generales sobre las aplicaciones e interpretación de las leyes. Y por la otra, produce cierto descuido en el cumplimiento de la función estadística del registro civil, materia que no es de la incumbencia de los magistrados del Poder Judicial. En 4 países, Guatemala, Honduras, Nicaragua y el Perú, el nombramiento de los registradores civiles, hasta hace menos de 30 años, la responsabilidad correspondía a las autoridades de las alcaldías municipales. Hoy en día, en los países antes mencionados, específicamente en el caso de Guatemala, Honduras y Perú, el registro civil funciona bajo un órgano central especializado. Con el inconveniente que había hace 30 años atrás, la función registral corresponde a las alcaldías. Esto sigue todavía vigente en algunos países. Tal vez la forma de organización más antigua adoptada por el registro civil en la región. La autonomía de los municipios, principio que las autoridades correspondientes defienden con ahínco, impide en muchos países en forma absoluta la existencia de un órgano central y limita casi por completo la carrera administrativa de los funcionarios del registro civil. Al mismo tiempo, dado que las autoridades municipales son por regla general cargos de elección popular, la estabilidad administrativa está también limitada. Es importante reiterar, como un resumen a los comentarios sobre la función del registrador civil como piedra angular del órgano registral, la importancia de la estabilidad administrativa, de la capacitación y formación permanente de los registradores civiles en Latinoamérica. Les saluda Jorge Fernando Martínez Gaborel, técnico registral hondureño.